nosotros tenemos muy claro el conocimiento de las competencias del ente territorial, el marco jurídico y básicamente el conocer el plan de desarrollo, en qué marco y qué modelo económico se está implantando o se está proponiendo. Sabemos que es un marco de modelo económico neoliberal que dentro de ese contexto hace que en determinado momento haya violación de los derechos y hará que un gobierno, por ejemplo, el Polo Democrático Alternativo, tendríamos que ajustarnos a ese marco jurídico tratando de romper esa normatividad y entrar para garantizar la garantía de los derechos, porque nuestro enfoque es básicamente garante de derechos y tenemos unas leyes que harán vaya en contravía de del enfoque que tenemos. Hoy tenemos, por ejemplo, la ley de sostenibilidad fiscal, que en determinado momento hará que se viole y se desconozcan los derechos. Es una arma que la ciudadanía debe tener clara, claro que en determinado momento cualquier mandatario le dirá, sí, señor, usted tiene toda la razón, pero resulta que no se puede financiar. Hay otras leyes que irán a romper con el esquema de la garantía de los derechos. Tenemos la ley de suelos urbanizables, tenemos la ley del código minero, donde tendremos limitantes para poder hacer un pacto de minería limpia. Igualmente, adicionalmente, tenemos un garante que vamos a sacar de los manuales lo que es la verdadera planificación participativa y los presupuestos participativos, sacarlos del discurso y de los manuales. Otro, la experiencia administrativa. Tenemos experiencia administrativa y dentro de ese contexto sabemos que debemos completar, como ya lo dijo una candidata, tenemos que completar ese peso a través de la cooperación internacional y la cooperación con la empresa privada.